¿Sabías que hay un pueblo indígena que representa el cuarto grupo étnico más grande de Asia Occidental que lucha hace más de 100 años contra la ocupación? Hoy, en Relatos de Resistencia, te hablaremos del pueblo kurdo, porque para rebelarse hay que informarse. El pueblo kurdo es uno de los pueblos indígenas originarios de las llanuras y tierras altas de lo que conocemos como Mesopotamia. Hoy este pueblo se despliega en el Kurdistán del Norte, territorios que hoy son ocupados por el Estado de Turquía, que es conocido en kurdo como Bakur, Kurdistán de Occidente, territorio ocupado por el Estado de Siria y conocido en kurdo como Rojava, Kurdistán del Sur, hoy ocupado por el Estado de Irak, pero conocido en kurdo como Basur, Kurdistán de Oriente, ocupado por el Estado de Irán y conocido en kurdo como Roihilat. Y también quedan unas decenas de miles en el suroeste de Armenia, también conocido en kurdo como Rewan. Se calcula entre 25 y 35 millones de kurdos que viven en estos territorios, siendo la cuarta etnia más grande de la región. Sin embargo, y a pesar de mantener vivo su reclamo, este pueblo indígena no ha logrado en más de un siglo obtener la autodeterminación en sus territorios. En la actualidad componen una comunidad con características propias, con fuertes lazos culturales y de lenguaje, a pesar de que no tienen un idioma unificado. Asimismo, profesan distintas religiones, siendo mayoritariamente musulmanes. A inicios del siglo XX, este pueblo comenzó a reclamar la creación de un Estado propio que le permitiera tener soberanía y unión, llamado Kurdistán. Después de la Primera Guerra Mundial, con la derrota del Imperio Otomano, se pensó una estipulación en el Tratado de Sèvres de 1920 para un Estado kurdo, y en los territorios controlados por el Imperio Otomano, en 1920, se declaró un reino kurdo. Sin embargo, apenas 3 años después, cuando se firma el Tratado de Lausana, que estableció los límites de la Turquía moderna, no se concretó la misma, dejando a este pueblo indígena con el estatus de minoría en los respectivos territorios que habitaban. Los siguientes años se trató de mantener un reino kurdo en el protectorado británico de Irak, pero este fue bombardeado por la fuerza aérea real de este imperio, finalizando con el mismo. Durante los siguientes 80 años, cualquier reclamo elevado por las y los kurdos para establecer un estado independiente o autonomía dentro de los estados que lo ocupan ha sido brutalmente aplastado. Revueltas en los 30, 40 y guerra en los 70 en Irak, así como rebeliones en los 80 y 90, levantamientos en los 20, 30, 40, así como la creación de guerrillas kurdas en Turquía, como el Ejército de Trabajadores del Kurdistán, liderado por Abdullah Öcalan, protestas en los 80 e inicios de los 2000 en Siria, y demanda de autonomía desde los 90 en Irán, fuertemente reprimidas, han sido la regla más que la excepción. A pesar de esto, el ideal de la autodeterminación nunca murió en las distintas partes del Kurdistán. ¿Sabías que este valeroso pueblo ha luchado contra el Estado Islámico? En medio de la guerra siria, donde miles de personas se levantaron contra la autocracia de la familia al-Assad, el pueblo kurdo, ocupado por Siria, intensificó su demanda por la autonomía, protestando sistemáticamente desde el año 2012. Tras la creación de distintos ejércitos, las y los kurdos se reunieron en ese territorio alrededor de las Unidades de Protección Popular, IPG por sus iniciales en kurdo, quienes aprovecharon el traslado de las fuerzas sirias a otros frentes más apremiantes y tomaron el control del occidente del Kurdistán alrededor de la mitad del año 2012. A mediados del 2013, el Estado Islámico atacó 3 enclaves kurdos en el occidente del Kurdistán ya autónomo. Los asedios se mantuvieron hasta mediados del año siguiente, cuando las milicias kurdias repelieron los ataques. El avance del Estado Islámico en el Kurdistán Oriental, en junio de 2014, también llevó al pueblo kurdo de ese territorio al conflicto, y el gobierno de la región autónoma de Kurdistán, en Irak, envió sus fuerzas peshmerga, que son los combatientes y las combatientes kurdas. Entonces unieron a las unidades kurdas de protección popular y el Partido de los Trabajadores en Irak, el PKK, quien ha luchado por la autonomía kurda en Turquía durante más de 3 décadas y tiene bases en Irak. Entre julio y septiembre de 2014, el Estado Islámico atacó un enclave de la población kurda en Siria conocida como Kobane, forzando la huida de miles de personas alrededor de la frontera con Turquía, quedándose en terreno únicamente las fuerzas de la IPG y las Unidades Femeninas de Protección, IPJ por sus siglas en inglés. Tras resistir durante meses y aliviado en parte del cerco por bombardeos estadounidenses, lograron retirar al Estado Islámico y apoyar la contraofensiva que liberó no solo Rojava, sino la misma Raqqa, que era la capital del Estado Islámico. Con ello quedó marcado en la memoria de la resistencia que aquellos y aquellos que extendieron un pequeño imperio, en parte arriesgando la vida de mujeres, fueron derrotados en su capital por un puñado de ellas. Tras mantener el control y gobierno autónomo para el 2014, se declaró en la zona una administración autónoma del norte y este de Siria y se creó una constitución que ponía en centro una ideología denominada confederalismo democrático, el cual dejaba de lado la búsqueda de un Estado por una construcción de un modelo político municipalista y federado. Este se basa en participación directa en la toma de decisiones, constitución de órganos de gobierno con un varón y una mujer y promoción de la economía colectivista. Asimismo, han promocionado la autodeterminación y derecho para las mujeres, reivindicando una forma de feminismo que llaman genealogía. ¿Sabías que en octubre del 2022 Turquía lanzó una operación militar en el norte de Siria con el supuesto objetivo de crear una zona segura, libre de combatientes kurdos? El objetivo del gobierno turco es acabar con la milicia kurda de las unidades de protección popular. Esta ofensiva puede devenir en una limpieza étnica de la población kurda que habita en esa zona y posibilite el resurgimiento del autodenominado Estado Islámico. La operación militar turca ha golpeado la zona nororiental de Siria, que se encuentra bajo control de las FTS, y la misma ha significado la muerte de más de 50 civiles a ambos lados de la frontera. ¿A qué se debe esta arraigada hostilidad entre el Estado turco y el pueblo kurdo? El pueblo kurdo ha denunciado en numerosas ocasiones un trato hostil por parte de las autoridades turcas. Es importante destacar que el pueblo kurdo representa entre el 15 y el 20% de la población total de Turquía. En respuesta a levantamientos en 1920 y 1930, muchas y muchos kurdos fueron desplazados de sus territorios y reubicados. Su cultura, nombres y tradiciones fueron prohibidas. El uso de la lengua kurda inclusive también tuvo restricciones y su identidad étnica fue negada, designándoles como turcos de la montaña. En 1978, Abdullah Öcalan estableció el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, quien reclamó la creación de un Estado independiente dentro de Turquía. 6 años después, inició la lucha armada. A partir de entonces, más de 40.000 personas han muerto y cientos de miles han sido expulsadas de sus hogares. En los años 90, el PKK reformó su reclamo, disminuyendo su demanda de independencia y pidió una mayor autonomía cultural y política sin dejar las armas. En el año 2013 se pactó un cese del fuego, pero la tregua se rompió en julio de 2015 después de una explosión de la que se responsabilizó al Estado Islámico, en la cual murieron 33 jóvenes activistas en la ciudad kurda de Suruk, cerca de la frontera siria. Esta sería una vez más el uso de organizaciones paramilitares armadas por parte de estados para no responsabilizarse por masacres y asesinatos. A partir de esto, el PKK acusó a las autoridades turcas de ser cómplices y atacó a cuerpos policiales y divisiones militares turcas. A raíz de estas acciones kurdas, Turquía tuvo una excusa e implementó lo que fue en llamar y denominar la guerra sincronizada contra el terror, contra el PKK y el Estado Islámico. Estas operaciones represivas han conllevado el asesinato de miles de personas, incluidos cientos de civiles, en enfrentamientos en el sureste de Turquía. Turquía, como potencia regional militarista, mantiene una presencia opresiva en el norte de Siria desde agosto del 2016, con cientos de tropas y tanques en la frontera y controlando la ciudad clave de Jarabluz. El objetivo militar de Ankara es evitar que la milicia kurda de las unidades de protección popular tomen territorio y lo unan al enclave kurdo de Afrin, en el occidente. El gobierno turco considera que los grupos kurdos de Siria, como el IPG, son una extensión del PKK y comparten un objetivo de secesión por medio de la lucha armada. Según, una vez más, el gobierno turco, son organizaciones terroristas que deben ser eliminadas. El IPG y el PKK, por su parte, aseguran que son entidades separadas. Somos testigos de la angustiante situación que viven las y los ciudadanos kurdos en los territorios que habitan, además de la creciente cifra de desplazados y refugiados en Asia y Europa, víctimas de políticas de Estado que parecen no solo no detenerse, sino también profundizar una limpieza étnica en curso. Desde Relatos de Resistencia nos solidarizamos con el pueblo kurdo y su legítimo reclamo por la autodeterminación, que para algunos es la creación de su Estado independiente y soberano, y para otros, la consolidación del confederalismo democrático.